entregaré un amor tan delicado como nunca viste y no se repite. Me entregaré y no habrá duda posible. Mi alma estará siempre cerca de ti. Pero hoy solo puedo darte este día y lo que soy en este momento. Todo está aquí, todo está aquí. No me hagas pensar en lo que vendrá después. Todo está aquí, todo está aquí. Esta es la felicidad, la felicidad. Prometeré y puede que no cumpla. Si me invitas, yo bailo siguiéndote. Te soltaré toda la belleza y quizás un día te muera. Puedo darte este día y lo que soy en este momento. Todo está aquí, todo está aquí. No me hagas pensar en lo que vendrá después. Todo está aquí, todo está aquí. Thank you.